un terrible dúo que grabamos hace poquito nosotros. Y todo esto le pasa a ustedes dos por ser un egoísta. Saber aprovechar el tiempo, por eso te miré partir y te perdí. Por no besarte cuando pude, ahora grises son las nubes y el sol no quiere salir. Por no saber cuidar cada momento y por la falta de atención tu corazón. Un día te dijo ya está bueno, hace amor pongamos freno y pa' siempre me borro. Dice, que coste que no culpo a nadie, pues sé muy bien que fue mi error. Ven a abrazarte despacio y apretarte más fuerte, regalarte un te amo con un beso en la frente. Pero fui un egoísta, gasté mi tiempo en perderte, mi amor. Debí tomarte la mano, resumir que eres mía, o cantarte canciones y robarte sonrisas. Pero fui un egoísta y ahora me duele este I'm not